puedo cantar, se me apaga la voz. Sin ti no puedo reír, tú eres mi alegría. Sin ti no sabría qué hacer. Resistirlo, estuviera perdida, cantar no podría, porque eres tú la canción que llena mi corazón. Cantar no podría, porque sin ti no puedo respirar. Tú eres mi aire, eres el timón que guía mi corazón. Yo no sabría qué hacer, estuviera perdida, encadenada en este mundo, sin este amor que llevo dentro, mi alma no podría resistirlo, estuviera perdida. La canción que llena mi corazón, cantar no podría, porque sin ti no puedo respirar. Tú eres mi aire, eres el timón que guía mi corazón para que no naufrague. Cantar no podría, porque eres tú la canción que inunda mi corazón. Mi corazón.